refugio del río. Muchos rincones hermosos y llenos de misterio tiene el río Darro, desde donde nace hasta que se pierde bajo Granada, justo por la iglesia de Santa Ana. Pero el rincón singularmente bello de este río, en tiempos pasados, se encontraba un poco más debajo de donde hoy aparece la fuente del Avellano. Al lado izquierdo, subiendo por el cauce y por donde ya no había viviendas y sí mucha vegetación, algunos huertos y un par de caminillos. Justo aquí, no muy lejos de las aguas del río y frente por completo a la Alhambra, el joven se construyó su refugio. Algo parecido a una cueva como las que hay en las laderas ya retiradas del río. Pero él, cuando los vecinos le decían, «Tu obra personal es otra cueva más en este rincón de Granada», siempre respondía, «Que esta obra mía no es una cueva sino un refugio». ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y otra? En las cuevas, las personas hacen su vida y mi refugio, solo es para eso, para refugiarme en algunos momentos y tener mis ratos de soledad y encuentro conmigo, con Dios, el universo y mis sueños. Pues llámalo como quieras, pero lo tuyo es una cueva como otras muchas. Y el joven desistía de argumentar porque se daba cuenta que los vecinos no lo entendían o él no sabía expresar las cosas con más claridad. Pero para sí, su obra personal era un pequeño refugio. Junto al río y lo suficientemente apartado del barrio y de los caminos. Por eso él, en las calurosas tardes de verano y cuando terminaba su trabajo con sus padres y otros compañeros, se venía a este lugar. Algunas veces, a sembrar o regar algunas plantas por la puerta de su refugio y, en otros momentos, simplemente para estar aquí en su soledad y silencio. Le gustaba contemplar la corriente del río, mirar para la colina de la Alhambra y observarla, distraerse con los pajarillos que se camuflaban por entre las zarzas y dejar que pasara el tiempo. Meditaba sus cosas y nadie sabía qué. En otras ocasiones, recogía leña, ramas secas y troncos gruesos, de las montañas cercanas y en un rincón a la entrada de su refugio, la amontonaba. Se decía, para cuando lleguen los fríos del invierno, encender lumbre y calentarme acurrucado en este refugio mío. Y como los vecinos, según pasaba el tiempo, lo veían cada vez más metido en su refugio, seguían comentando. A este joven tiene que haberle pasado algo. ¿Y qué puede haberle pasado? ¿Tú no te acuerdas que hace un tiempo muchos lo vimos por las calles y plazas del barrio en compañía de una joven muy bella? Me acuerdo que casi todos los días la acompañaba, se la presentaba a los vecinos y les decía, «Esta amiga mía viene de las montañas donde nace el río Darro. Sus padres tienen allí tierras que siembran con trigo y viñas y el grano que sacan de estos cereales, lo convierten en harina de donde obtienen un pan delicioso. Necesita venderlo para sacar algo de dinero y yo estoy ayudándole. ¿Queréis hoy comprarle algo? Y los vecinos, también tú y yo, siempre le comprábamos algunos de los panes que la joven traía, que por cierto sí que era delicioso. Yo me acuerdo de todo esto y también me acuerdo que la joven era muy hermosa y siempre vestía muy pobremente. Pero también, desde hace tiempo, me he preguntado qué habrá sido de ella. Tú te has preguntado esto y muchos de los vecinos de este barrio. Porque aquella joven que venía por aquí a vendernos su pan, un día desapareció y ya nunca más hemos sabido de ella. Tampoco nunca, este amigo nuestro del refugio cerca del río, nos dijo nada. Eso es cierto, pero si tú lo has observado, desde aquellos últimos días para acá, se empezó a comportar de una forma extraña. Comenzó a mostrar interés por su refugio junto al río y cada vez más vive solitario. ¿Tendrá algo que ver este refugio suyo del río con aquella hermosa joven que ya nunca más por aquí hemos visto? Yo no lo sé, pero deberíamos averiguarlo. Y desde aquellos días, algunos vecinos del barrio empezaron a interesarse por el joven y su refugio. Y algunas veces, ellos veían que cuando el joven estaba en su refugio, grupos de niños que jugaban por allí cerca, entraban dentro de la cueva y tardaban mucho en salir. Los padres de algunos de estos niños, intrigados por lo que dentro del refugio hacían, les preguntaban: ¿y qué es lo que hacéis vosotros dentro de ese refugio y con ese joven? Y como los niños siempre han sido y son sinceros, con franqueza les decían a sus padres: nada especial hacemos. Entonces, ¿por qué cuando entráis luego tardáis tanto en salir? Porque allí dentro, sentados junto a él, en silencio y a veces calentándonos en la lumbre, no necesitamos más. ¿Pero qué es lo que hacéis y de qué habláis? Si ya lo hemos dicho. Y los niños no salían de aquí porque nada más tenían que decir. Sin embargo, los vecinos y los padres seguían y seguían cada día más intrigados. Por eso entre ellos, con frecuencia comentaban: pues tenemos que averiguar por qué a nuestros hijos les gusta tanto acudir a este refugio y quedarse ahí tanto tiempo con este joven. Desde luego que sí debemos averiguar esto. Y en el barrio se empezó a correr el rumor de que el joven y los niños dentro del refugio no hacían cosas buenas. Pero los niños, por más que unos y otros les preguntaban, nunca contaban más de lo que anteriormente una vez y otra habían dicho. Hasta que un día, todos los padres prohibieron a sus hijos que se acercaran al refugio del joven y que entraran dentro, pensando también ellos que con esta medida hiciera o dijera algo. No dijo nada y sí siguió relacionándose con sus vecinos y amigos, del mismo modo que siempre lo había hecho. Pero una tarde, uno de los padres de los niños, sin contarle nada a nadie, oculto y sigiloso, se acercó al refugio del río. Había visto al joven entrar y por eso, con mucho cuidado y más silencioso aún, se aproximó, se asomó al interior del refugio y vio al joven sentado frente al fuego y en silencio. Escondido en la entrada se quedó el hombre y se dijo: voy a esperar aquí quieto y muy callado para ver si hace algo más que lo que ahora veo. Y si me descubre, le diré que vine a saludarlo. Esperó inmóvil y sin hacer ningún ruido y media hora más tarde, vio que el joven se levantó, caminó despacio hacia la habitación que el refugio tenía a su derecha y vio que se asomó a una pequeña ventana que daba justo a un gran charco del río. Miró muy pensativo durante unos minutos y de pronto dijo: no te quedes ahí en la puerta. Entra a mi refugio y asómate conmigo por esta ventana. Te explicaré y mostraré lo que tanto, a ti y a otros, os intriga. Al oír esto, el hombre que se escondía en la puerta, se quedó de piedra. Entró al refugio, sintiéndose algo desconcertado por haber sido descubierto y por eso dijo al joven: solo venía a saludarte y por si necesitas algo, te lo agradezco y ahora no te disculpes más. Asómate a esta ventana, observa despacio y luego pregunta lo que quieras. Obedeció el hombre al joven, se asomó por la ventana, miró y frente a él, vio un gran charco azul en el río y en estas aguas, reflejándose unas imágenes muy hermosas. Meditó un momento y luego preguntó: ¿quién es esa joven con una niña tan bella de la mano y por qué se ven ahí las torres y palacios de la Alhambra? Y el joven respondió: ella y la niña son mis sueños. La joven que hacía tiempo acompañaba por las calles y plazas del Albaicín para que vendiera su pan y otros productos del rincón donde vivía. ¿Y a qué se debe esto que veo reflejado en las aguas del charco? Un día, se la llevaron a los palacios de la Alhambra y desde entonces nada sé de ella. La esperé y la espero cada momento que pasa y a mi hija con ella. Cada día la sueño y lo único que me consuela es verlas reflejadas en la clara superficie de estas aguas. Son mi sueño.